para recoger el pedazo de pan desalvado que le quieran arrojar de limosna. Ni un solo niño a quien le falte lo necesario para su débil constitución. Buen día, compañeras, compañeros, compañeres. Un día más encontrándonos para compartir la conquista del pan. Y como siempre, estaremos aproximadamente 2 horas dándole difusión a los distintos materiales, a las cosas que ustedes nos van enviando y a las que les proponemos, como siempre, desde el programa. Estamos saliendo por Radio La Conquista del Pan, así que nos pueden escuchar entrando al blog de la radio, que es Radio La Conquista del Pan. .blogspot.com, reitero, Radio La Conquista del Pan. .blogspot.com, y ahí van a encontrar 5 reproductores, porque sumamos algunos más, para que puedan escuchar no solo la radio, sino también en estos momentos el programa. Como decimos siempre, bueno, el software es software libre, bueno, y a veces puede ser que se saturen las posibilidades de escucha, entonces, o que haya que hacerle algunos mantenimientos. Entonces es que agregamos algunos reproductores más para que siempre haya alguna alternativa. Estamos, le decía entonces, en Radio La Conquista del Pan. Recordamos que estamos también en contacto a través de nuestro celular, nuestro móvil, por donde recibimos los materiales y las cosas que ustedes quieran decir, no las buenas, las malas, que les gusta, que no les gusta, en fin. Nuestra vía de contacto es 11 32 66 9679, característica 00549. Como siempre, damos la característica y la reiteramos porque les compas que están fuera de la región argentina la van a necesitar para que, bueno, puedan agendar bien el número y no tengan problema para comunicarse y, bueno, y decir lo que tengan ganas o acercarnos los materiales para la difusión. Quienes están en la región argentina los pueden anotar que no está de más. Como siempre, arrancamos el programa con un tema musical, algo tranqui para no alterar mucho algunas oídos sensibles. Escuchamos ahí a el grupo Niña Carolo, que nos dejaba el tema Vals de la Yuta. Hablaban de los pacos, pero bueno, lo hacemos extensivo a todas las fuerzas represivas del Estado que, bueno, que están ahí siempre garroteando a los luchadores, a las luchadoras, a, que se encuentran manifestando en distintos lugares del planeta. Así que, bueno, si escuchan alguna voz por ahí, ya saben que nosotros tenemos la compañía de Simón y Dema, que a veces, bueno, tienen algún conflicto, algún problema, algún interés, y bueno, también quedan de manifiesto y quedan en el registro del programa. Ahora, como siempre, arrancamos saludando a los medios, a los amigos, compañeros que nos retransmiten y, bueno, también nos envían materiales para que nosotros difundamos en La Conquista del Pan, en la radio y en el programa, como les estaba comentando. Así que saludamos a Raíces Radio, en el Centro Cultural Raíces en San Miguel. Un saludo para Diego, raicesradio.com.ar. Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, señal de Facebook en la región mexicana. Un saludo para les compas ahí. También enviamos un saludo a FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa. Ahí está el compañero Ariel Cóceres, a quien siempre agradecemos por la aplicación y también por los materiales que nos envía para la programación de la radio, que vamos a estar presentando algunos nuevos que bueno, que calculo que van a estar de interés, obviamente, como todo lo que realice el compañero. Timbo TV Más, señal de Facebook de la región uruguaya. Un saludo para Carlos y quienes están todos ahí con esta difusión de contenidos y materiales varios. Las retransmisiones que tenemos hasta el momento son las siguientes: los días jueves a las 9 horas. Nos pueden escuchar quienes estén en Zaragoza a través de Radio Topo 101.8 FM, que ya serán las 13, calculo, por la diferencia horaria. Y desde la región argentina lo pueden escuchar los jueves a las 9 de la mañana, horario como siempre local, entrando en la página radiotopo.com. www.lescompas.org. Saludamos a Les Compas, como siempre, por las retransmisiones. Los días martes a las 17 horas nos encontramos en Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. Saludos para Javier y Ainhoa. Martes y jueves, 11 horas, en De Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, entrando a la página casandras.org, casandras con K y la última se planta por una X. Y ahí está la compañera Carmen, 10 años ya, transmitiendo, retransmitiendo nuestro programa. Así que el agradecimiento a la compañera por tanto tiempo de difusión. Los días lunes a las 14 horas nos pueden encontrar en Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Ahí saludamos a Nehuen y a todo el colectivo que integra la radio y le agradecemos por el espacio también. Los días sábados a las 20 horas llegamos a Radio Autónoma Piuqué 94.1, el Frutillar, en Bariloche o Furilovchi. La dirección para la escucha los días sábados a las 20 horas, a quienes estén en la zona, obviamente, si quieren la antena 94.1, y si no, para cualquiera en cualquier lugar que se encuentre, radiopiuque.org.ar. Piuque se escribe con K, ahí para que no haya ningún tipo de confusión también. Así que para la organización ecologista Piuque y para toda la familia que integra la radio, nuestro abrazo, nuestro agradecimiento por las cosas que realizan y también por darnos un espacio para la difusión del programa. Y como siempre decimos, lindo el sur, nos quedamos, pateamos un rato, vamos para otro lado y llegamos los días jueves a Villa Los Coihues. Y ahí Fabián está al mando, manejando las cosas junto a otro grupo que lo acompaña, en FM Los Coihues 105.5. Coihues se escribe con C y con H, entre la I y la U. Así lo pueden ubicar sin ningún tipo de inconveniente. Villa Los Coihues, como dijimos, también queda en Bariloche o Furilovche. La dirección para escuchar fuera de la zona es base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues. De esa manera pueden tener otra alternativa para escucharnos. Así que agradecemos también a Fabián en este caso. Los domingos retransmitimos el programa en la radio La Conquista del Pan. Y como siempre mencionamos, más allá de que hacemos todo este aviso para decir por dónde nos pueden escuchar y, bueno, y los medios que colaboran, invitamos a que escuchen las programaciones, a que difundan las programaciones y a que sean parte de esta cadena de solidaridad y de comunicación alternativa. Que si alguien quiere retransmitir el programa, nos avisa. Si saben de alguien que les puede interesar también, nos ponemos en contacto, enviamos los materiales y, bueno, y después buscamos otras alternativas así para seguir difundiendo La Conquista del Pan. Los domingos, como siempre, a la mañana ya lo tenemos subido al programa a Mixcloud, a Archive.org o Archive.org o Internet Archive, como sea. Los martes también después está subido en iVoox, así que bueno, son todas las alternativas para, además de las retransmisiones, escuchar la grabación del programa si tienen ganas, si quieren, y si no saben qué hacer, también lo pueden escuchar. Bueno, más de las buenas noticias que abundan en la región argentina, algunas van a ser parte de todos los audios que vamos a compartir. Bueno, de por sí ya veníamos de arrastre de un número que no marcó nada porque el número este de la medición de los precios y el consumo y de la inflación mentirosa que habla el gobierno, bueno, no tiene nada que ver con la realidad. Todos los días suben las cosas y más de lo que se indica, y bueno, y ustedes ya saben lo que pasó con el titular que iba a ajustar algo que no iba a cambiar mucho la historia de los laburantes ni de nadie, pero bueno, por lo menos iba a reflejar, se suponía, un poco más. Pero bueno, está manejado por el gobierno, así que siempre va a ser relativo. Bueno, la realidad cara, dura, difícil, complicada. Negocios, comercios, emprendimientos que van quedando por el camino. En algunos casos, fuentes laborales que se pierden. Y en otros casos, proyectos que hay que recalcular para ver cómo hacer para juntar un mango y subsistir. Ya se sabe que todos los meses hay aumentos varios. Y bueno, lo que tiene que ver con la medida del gobierno, sigue ahí con la topadora y está aprovechar una situación muy particular que calculo que después con el paso del tiempo, a medida que vaya avanzando y se logre caer la careta y la realidad sea apabullante, bueno, quizá ahí se empieza a ver, se está empezando a ver, ya hay sectores que se están despertando, que se están sumando a los sectores que luchan históricamente siempre contra las agresiones de los distintos gobiernos, más allá de todas las críticas que uno les pueda hacer, pero bueno, son sectores que siempre están ahí luchando. La oposición mayoritaria no tenemos más que siempre es reiterativo, son obvio, gobierno y oficialismo en un montón de lados, las críticas las tienen que cuidar porque son parte del mismo sistema y después cuando vuelven a veces lo aplican de manera similar con otro perfume como ya mencionamos, entonces ese titubeo hace que queden ahí en agitarla por un lado y por el otro lado, bueno, qué sé yo, cosas que pasan, diría alguien. Y la nada misma. Pero bueno, lo que les decía que venimos con una nueva avanzada represiva, como en cada miércoles y más en este caso, que se juntaba con el tratamiento de una reforma laboral nefasta. Y bueno, y hubo una represión ahí indiscriminada, como suele darse en este caso más todavía. Y donde, bueno, donde nunca falta la figura de los infiltrados, qué sé yo. A ver, negar que hay servicio de inteligencia, negar que infiltran las organizaciones, las marchas, los colectivos y todo eso, no hay que negarlo. Existe y a lo largo de la historia de lucha del movimiento obrero y los distintos colectivos, AMPAs o colectivos comunicacionales también y de distintos lugares, y tipos y procedencias han sufrido y en algunos casos han podido darse cuenta a tiempo y otras veces esos servicios, como en los periodos nefastos de las dictaduras que estamos viviendo a partir del 83 en adelante, son los que muchas veces marcan y terminan haciéndole la vida más simple a los estamentos del Estado para desvirtuar o desmantelar alguna acción, alguna actividad o algún espacio, o por lo menos tenerlo vigilado de una manera más permanente. O sea que lo que existe, existe. Pero no se puede, o sea, ya cansa a veces también un poco esto de que cuando hay compañeros y compañeras que, bueno, más allá de los métodos que pueden ser discutibles o no, siempre adjudicar el tema de infiltrado un poco aburre, y más cuando vienen de sectores que están tan ahí, como decíamos, en el caminito del medio, que van para un lado, que van para el otro, aún siendo oposición y padeciendo todo lo que hay, que bueno, que no pueden entender, como reitero, más allá de todas las cosas que se pueden después hacer de evaluaciones, que quizá haya sectores, haya grupos que están un poco cansados, saturados, o entienden que la lucha es de otra manera. Lo podrán compartir o no, pero sí, desde los progresismos, desde los sectores un poco más o que se ven más acercados a los sectores sociales, los populares, los sectores de lucha, se suman con ese coro. Y porque la derecha no lo hace, ¿eh? La derecha, obviamente, cuando es gobierno, y los gobiernos cuando no son de derecha también, porque los servicios no trabajan solamente cuando los gobiernos son de los milicos o de una derecha como la que estamos en este momento, que son los civiles que apoyan la dictadura, sino que también en otros periodos también siguen trabajando, eso no descansan. Pero sumarse a esa cosa es un poco nefasto, tiene que cortarla, ¿no? Porque entonces sí, que los policías son trabajadores, no sé qué, que esto, que lo otro, y que cómo van a reprimir, después dicen, sí, porque la gente tiene que luchar y salir, cuando salen a luchar, no luchan como dicen, no, porque son diferentes. Entonces, es una cosa que, bueno, pero es un verso de siempre, que ya muchas veces también se hablaba cuando eran por ahí desde alguno de estos sectores que fueron oficialismo, se hablaba también de infiltrado y por ahí Reitero, eran compañeros que entienden que no se puede siempre hacer de cada marcha, de cada hecho de protesta, un marchódromo o un picnic multitudinario, que bueno, y que hay que expresar la bronca organizadamente si se puede, como salga también. Pero bueno, es la misma discusión de siempre, pero ya eso de infiltrado, o sea, está cansando un poquito. Y reitero, no hay que negar lo que la historia dice que existe y lo que la realidad también se sabe que existe, pero a veces son métodos que se puede compartir o no, pero sumarse es de alguna manera también colaborar con todo lo que busca el gobierno que pase, que es criminalizar la lucha y criminalizar la protesta. Bueno, después a los días se volvió a meter una nueva ley de las que quiere el gobierno, esta que quiere que salga rápido, así el personaje siniestro, nefasto, ultraliberal y fascista que gobierna tiene algo para hablar en esto que se hace en el 1 de marzo, que es como reinaugurar todo lo mal que está provocando su gobierno. Bueno, se va renovando, eso es una cosa característica de cada periodo. Entonces, para tener algo para decir, bueno, metieron también ahí una ley de punibilidad que marca a través de los 14 años como edad punible. No le importa de nada la causa, los motivos, las situaciones que se pueden dar o proponer para evitar y que eso no pase. Bueno, en fin, o sea, garrote, el discurso simple de la derecha, bueno, lo que ya se conoce, la gente quiere, por los casos a veces puntuales que pasan y que se amplifican por los medios, entonces generan un estado de conmoción tal, y bueno, entonces ahí se tira, hay que hacer otra cosa, sí, hay que hacer otra, sí, hay que colgar tal, sí, entonces, pero bueno, todas las causas, los efectos, lo que promueve el mismo sistema y todo lo que sea, los abandones, todo eso no cuenta, y bueno. Y ahí se llega a los consensos para este tipo. Y como decíamos, estamos pasando una etapa de las tantas complicadas y nefastas que se vivieron, o de más nefastas que se vivieron en la región argentina, donde, bueno, como decimos, no se entienden algunos comportamientos de personas que cuando le preguntan si le está pasando bien, mal o como lleva la vida, le está pasando penosamente, lastimosamente mal, pero vaya uno a saber qué. O por qué o qué tocó en su psiquis para que esto lo pueda seguir apoyando, más allá de, como reiteramos, lo que son ultraliberales, fascistas, y bueno, que están compartiendo y difundiendo el accionar de este gobierno, que esos también los hay, y uno en una buena porción y cantidad. Cosas que se dieron, cosas que se están dando y cosas contra las que nos tenemos que de alguna manera organizar para que, bueno, en un momento decir basta y bueno, y que la tónica y la lucha sea otra. Pero está todo muy convulsionado, no, obviamente la lucha continúa, quizás sea un poco más complicada, más difícil, pero bueno, hay que apostar a la unidad de los distintos sectores, no ser funcionales a nadie, no dejarse llevar por el discurso vacío de nadie, no seguir a quienes son los culpables de la inmovilidad o de que no se movilicen en otro momento. No se puede contar con las burocracias, con la representación política tradicional, en fin. Espacios a generar y herramientas a conseguir y luchas para enfrentar, las va a seguir habiendo, así que siempre que haya alguna idea de cambio o una posibilidad de lucha, va a haber una esperanza de generar nuevos espacios y nuevas alternativas. Vamos a compartir ahora un tema musical para después volver con los audios, con todos los materiales que tenemos puestos para la conquista del PAN. Así que ahora vamos a escuchar, a ver qué vamos a escuchar, esto es lo que tengo acá. Bueno, vamos a escuchar a Revolver, el grupo Revolver, que nos va a dejar el tema de compresión y enseguida continuamos con más en La Conquista del PAN. Deseo mi redención y vivir sin vividores, que con los trabajadores se hace vil explotación. Política y religión que desaparezcan del mundo y en un abismo muy profundo caigan violentamente Papa, Rey, Presidente, con todo el cortejo inmundo. Avanti popolo, a la rescossa, bandiera rossa, bandiera rossa. La conquista del PAN, voces obreras y libertarias. Bandiera rossa, bandiera rossa, triunfala, e viva la pace e libertà. Continuamos en la conquista del PAN, 11 32 66 96 79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Y bueno, nuestra vía de contacto para recibir los materiales es esa que le estamos dando, el doble. Así que si saben, si quieren participar y no saben cómo hacerlo, bueno, nos envían un mensaje y bueno, nos ponemos de acuerdo a ver cómo hacer para que ustedes puedan participar. Y si no, nos envían un link y de esa manera, bueno, nos ponemos ahí en contacto para que puedan recibir los materiales. Vamos a compartir ahora el audio que nos envía cada vez que puede, cada vez que está a su alcance y a su posibilidad, el compañero Matías, con este compendio de noticias, de información de distintos medios alternativos y de comunicación, saltando el cerco. Así que, bueno, lo escuchamos. Adelante, compañero, con este compendio de noticias de los medios, como dice, no hegemónicos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una nueva presentación del bloque noticioso semanal Saltando el Cerco, segunda semana de febrero de este 2026. Estamos con algunas intermitencias últimamente, está costando tener un poco de constancia en la salida semanal, por eso seguramente vamos a estar repasando también algunas informaciones, no solamente de esta última semana, sino también de días un poquito más atrás, pero que vale la pena repasarlas para que no se pierdan entre tanta sobrecarga informativa en este contexto y esta realidad que nos lleva a puestos. Bueno, comenzamos como siempre este repaso por medios de comunicación comunitarios, cooperativos, alternativos, populares, etcétera. A un año de Milei en Davos, una nueva marcha del orgullo antifascista LGBT. El sábado 7 de febrero y tras multitudinarias asambleas resolutivas, colectivos y activistas movilizaron de Congreso a Plaza de Mayo y en distintas ciudades del país contra el fascismo, el ajuste, la reforma laboral y la baja de la edad de punibilidad. Un año atrás, el presidente Javier Milei descollaba en el Foro Económico de Davos con un discurso plagado de violencia contra las mujeres y los feminismos, el colectivo LGBTQ+, las universidades, los intelectuales, la ciencia, los sindicatos y el periodismo, entre otros. La segunda marcha del orgullo antifascista y antirracista tuvo réplicas en Formosa, Chaco, Córdoba, Misiones, Río Negro, Santa Fe y Salta. Más información en redeco.com.ar. Mendoza. Liberan a los 9 detenidos por defender el agua. El miércoles 4 de febrero, durante la movilización en defensa del agua, detuvieron a 9 manifestantes. Ya son 32 los detenidos desde que las y los mendocinos comenzaron a marchar en diciembre, tras la aprobación del proyecto minero San Jorge en la localidad de Uspallata, kilómetro cero. Testimonios en primera persona y registros audiovisuales muestran que se están usando las inmediaciones públicas como centros de detención. En enero se usó la legislatura, el miércoles la dirección de turismo. Según informan los manifestantes, el amedrentamiento es porque la minera San Jorge, la misma a la que le licitaron la declaración de impacto ambiental, no tiene amparo legal para la exploración de cobre, violando lo estipulado en la ley 7222. Más información en enfantterrible.com.ar. Ambiente. El agronegocio en el banquillo. Juicio por contaminación con agrotóxicos en Pergamino. Con la declaración de Sabrina Ortiz y Alejandra Bianco, afectadas directas por las fumigaciones, se realizó la segunda jornada del juicio contra 7 productores del agronegocio y 2 funcionarios municipales de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Existen pruebas de presencia de agrotóxicos en los cuerpos de las personas y en el agua para consumo humano. Sabrina Ortiz y su familia sufrieron en carne propia las consecuencias de vivir con campos de soja fumigada frente a su casa, en el barrio Villa Alicia de la ciudad de Pergamino. Desde 2011, tanto ella como sus hijos padecieron y padecen graves problemas de salud. Ortiz sufrió 2 ACV y perdió un embarazo de 6 meses tras una fumigación. Más información en agenciatierraviva.com.ar. Política. Lista de senadores que votaron la reforma laboral esclavista. El Senado de la Nación hizo caso omiso a una multitud que salió a las calles en todo el país para oponerse a la reforma laboral y que fue reprimida con gases y balas de goma en Buenos Aires, Córdoba y otros puntos del país. La iniciativa fue sancionada porque hubo arreglos previos del oficialismo con la CGT, los bancos y la mayoría de los gobernadores. Pero en el recinto del Senado, quienes aprobaron la ley tienen nombre, apellido y filiación política. Por La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivana Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Ávila, Vilma Bedia, Joaquín Venegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Servi, Agustín Cotto, Enzo Fusione, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Libera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paultroni. Por el PRO, Andrea Marcela Cristina, Enrique Werling Lara, María Victoria Guala, Carmen Álvarez Rivero. UCR, Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galareto, Mariana Jury, Daniel Kroneberger, Carolina Lozada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vizqui. Bloques provinciales y otros: Carlos Arce, Sonia Rojas de CUT, Julieta Corroza, Luis Juez, Flavia Rollón, Edith Terenzi. Peronismo Federal, disidentes: Carlos Mauricio Spínola, Alejandra Vigo, María Belén Montedioca. Para no olvidar. Más información en huellasdelsur.ar. Dictadura. Murió Jorge Antonio Vergés, el médico policial que robaba bebés. Participaba de las torturas, asistía a los partos en los centros clandestinos. Era parte del entramado del robo de bebés. Vergés encarnaba la misoginia, la crueldad, la esencia psicópata de la dictadura. Murió sin decir nada de todo lo que sabía. En su casa de Quilmes, con prisión domiciliaria desde 2015, purgaba varias condenas a perpetua. Sobrevivió a un atentado en 1996 cuando un grupo de militantes intentó secuestrarlo para obtener datos de los niños robados. Cuentan que Vergés utilizó como escudo humano a su propia esposa. Estaba siendo juzgado además por torturas contra Jorge Julio López en el juicio Comisaría Quinta de La Plata 3. Más información en el Instagram de Radio La Retaguardia. te puede interesar. Títulos con referencia de búsqueda para leer en momentos de libertad. Baja de la punibilidad. No es bajando edades, es elevando derechos. Por labulla.org. Géneros y cultura. Nunca olerás a rosas, amor, dolor y arte con Camila Sosa Villada. Por elresaltador.com.ar. Nacionales. Senado frena el tratamiento de la ley de glaciares. Por argentina.indimedia.org. Internacional. Los archivos Epstein y el sionismo. ¿Quién es Alan Dershowitz? Por anred.org. Pueblos originarios e historia. Un pueblo de indios sobre la Córdoba que no se ve. Por latinta.com.ar. Bien, llegamos al final de esta edición del bloque noticioso semanal Saltando el Cerco. Gracias por su atención. Saludamos también a las radios compañeras que amplifican este material. Abrazo grande, salud, nos reencontramos la próxima semana. Saludamos al compañero Matías y le agradecemos por la participación con el bloque noticioso, como dice, Saltando el Cerco. Y nos volveremos a encontrar el próximo sábado con un nuevo envío. Así que bueno, un abrazo, compa, y bueno, buena semana y a cargar las pilas para la próxima. Creemos en la libertad como base fundamental para la vida social. Creemos en el inmenso valor de la participación de la gente y lo denigrante que resulta la obediencia. Creemos en la solidaridad y repudiamos la competencia mezquina. Creemos la autoorganización y la autogestión y rechazamos las organizaciones desde arriba. Creemos en la fecundidad de la acción directa de los pueblos a todos los niveles. Y por todo eso, seguimos siendo libertarios. Moriremos siendo libertarios. La conquista del PAN. Voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN, 11 32 66 96 79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Por ahí estamos en contacto, por ahí estamos recibiendo los materiales, todas las cosas que ustedes acostumbran a enviarnos, y también invitamos a quienes quieran a que sean parte de la conquista del PAN. Estamos a través de la radio La Conquista del PAN, es radiolaconquistadelpan.blogspot.com. Reiteramos, hay 5 reproductores, agregamos más reproductores, más alternativas para que bueno podamos estar en contacto. Cualquier cosa que pase, que nos escuche, que haya algún desperfecto, nos avisan y nosotros vemos si está a nuestro alcance o dentro de nuestras posibilidades poder solucionar el inconveniente. Como bien mencionamos al comienzo, la marcha, la jornada represiva del miércoles, que ya de por sí es una jornada que tiene ahí agendado últimamente el Estado para desatar toda su furia contra quienes salen a manifestarse, en poco, mucho, ya poco importa. Pero bueno, pues son los jubilados mucho mejor, si hay alguno otro, bueno, le da un condimento distinto y también apetitoso para ir a reventar y a moler a palo a los que salen a manifestarse. Y bueno, vamos a pasar algunos audios, algunos sonidos de lo que fue esa jornada. Vamos a escuchar a un trabajador de radiográfica que fue alcanzado por uno de los proyectiles, a una jubilada, María, que a pesar de todo lo que estaba pasando seguía fiel ahí, enojadísima obviamente como corresponde, reclamando lo que tiene que ser. Y también vamos a escuchar a Rubén, compañero de Casa del Pueblo, también ahí junto con los jubilados insurgentes, estaban manifestándose en esta jornada de lucha. Escuchamos esta serie de audios y obviamente agradecemos a Revista Cítrica y al portal ANRED por los testimonios y los registros para que nosotros podamos compartir en la conquista del PAN. Primero pensé que eran piedras, pero por la dirección que tenían me hicieron dar cuenta que me estaban disparando y recibí, bueno, anoche lo vi, tengo perdigones en el muslo, tengo perdigones en el hombro y el tercero fue en la frente. Lo poco que pude ver, porque inmediatamente la sangre no me permitió ver más, vi al oficial que me estaba disparando. Totalmente apartado del grupo él, totalmente apartado del grupo yo, estaba jugando al tiro al blanco, a pesar de tener la acreditación de prensa que se veía de lejos, ¿no? Muy cerca, estaba jugando al tiro al blanco, no es la primera vez que me pasa, ¿no? Que yo calculo que 10 metros o 15 metros, es decir, me apuntaron al ojo, me pegaron en la ceja. Yo creo que si mido 10 centímetros, 3 centímetros más, me sacan el ojo. O sea, me apuntaron a la cabeza. Creo que eso es lo grave, porque era la idea de una represalia, de lastimar, de justificadora. A este tipo que tiene un cartel de prensa, le vamos a sacar un ojo. Casi a un año de lo que pasó con Grillo, ¿no? Manifestando sí. Por mi jubilación y también por los derechos de los muchachos que son jóvenes. Contra la reforma laboral. Son la generación futura de esclavos. Nuestros hijos van a ser los esclavos de estos hijos de mil putas. ¿Dónde están los jueces que no aparecen? ¿Dónde están? Ahora vimos que reprimieron y se sacaron a toda la gente y volvió gente a protestar, ¿no? Yo vine acá a reclamar mis derechos, que no los tengo. No los tengo nunca, ni cuando fue niña, ni ahora tampoco. ¡Más! ¡Están sacando los derechos! ¡De los pocos que teníamos los están sacando todos! ¿Usted trabajó, trabaja? ¡Trabajé toda mi vida! ¡Desde chica! Y ahora dicen, yo trabajé desde que fui niña. ¡Me jubilé! ¡Y cobro una miseria! ¡Solo los hijos de mil putas! ¡Ellos se llenan! Muchas gracias. Bueno, a pesar de la represión, siguen los manifestantes protestando. Acá están los jubilados. Se está juntando cientos de personas. Atrás del Congreso. Sigue la marcha. Sigue marchando, ¿no? Sigue marchando a pesar de la represión. Sigue, no se puede. Porque no somos un partido político. No. Por eso. Sigue la represión. Además, tenemos más huevos que los partidos políticos. Y que la CGT, ¿dónde mierda está la CGT, los gremios? ¿A dónde carajo están? Bueno, estos eran testimonios de lo que fue una jornada violenta de lucha y el desenfreno de la represión por parte del Estado. Bueno, y quedaba bien claro ahí los testimonios, ¿no? Trabajadores de prensa, jubilados, siempre la misma víctima, la misma persecución para acallar las voces que marcan la coherencia en la lucha y para que aquellas personas que van a tomar algún registro para luego difundirlo o que permanezca para siempre en la memoria de las luchas, también son las víctimas a las que alcanzan. También obviamente se estaba tratando dentro de la reforma la pérdida de los derechos de un montón de trabajadores, trabajadoras en general, y de los periodistas también en particular. Pero bueno, esto es lo que ocurría, esto es lo que se daba en la realidad en ese momento, y por eso bueno, agradecemos a los compañeros de Revista Cítrica y de ANRED por haber tomado el registro para que nosotros lo podamos compartir. Vamos a seguir escuchando un poco de música. Ahora escuchamos a Las Tusi, Señor Policía, y ya regresamos en la conquista del PAN. Decir un poema de un amigo anarquista, Nolvelto, el autor. Puedo ser camisa, puedo ser bolsillo, puedo ser corbata o un calzoncillo. Puedo ser remera, puedo ser cordones, puedo ser chaleco o unos tiradores, pero nunca un botón. La conquista del PAN, voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN. 11 32 66 96 79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Y nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com. Y también por Radio Garden, que es una opción para escuchar también la radio por internet. Y además, como es una ubicación en el mapa, en el globo, pueden ver desde qué zona, desde qué región del mundo nos encontramos emitiendo estos sonidos para que ustedes nos puedan acompañar. Es una alternativa interesante también, donde bueno está el mapa, el globo, y está el punto donde nos encontramos con la radio La Conquista del PAN y obviamente de ahí donde hacemos este programa. También a lo largo de, o después de esta jornada de lucha, de represión y bueno y de intentar que los trabajadores una vez más sigan perdiendo derechos, muchas fueron las publicaciones, las cosas que se escribieron, las manifestaciones de bronca, de hastío, de cómo decirlo, de incomprensión ante otras personas que por ahí estaban avalando esto, que era totalmente perjudicial incluso para su propia vida, para sus propios intereses. Bueno, muchas fueron, como siempre, las reflexiones que ahondaron después de una jornada tan particular. Y en este caso, bueno, la compañera Claudia, que como siempre a veces la convocamos o nos envía ella alguna lectura, alguna cosa que quiere compartir. Bueno, encontró un texto en las redes que le pareció importante para el programa. Como siempre decimos, lo leyó, nos lo envió a través de nuestro celular, nuestro móvil, sin ningún tipo de otra cuestión rara o difícil que pueda sonar la participación, y nosotros lo descargamos para compartir. Más o menos en el texto se habla de la baja de la edad de punibilidad, la reforma, la pérdida de derechos, la votación, un montón de cosas más. La escuchamos a la compañera con este aporte. 2 más 2 son 4 y no hay manera de discutir esta verdad de perogrullo. Si el Senado votó una ley que condena a la esclavitud a los trabajadores, no otorga ningún derecho para los laburantes informales y hay una política económica que alienta la destrucción de la industria por la apertura de las importaciones, no habrá manera de que los últimos de la fila consigan un empleo registrado, aunque le recen a la Virgen de no sé qué dónde para que echen a los que tienen un empleo en blanco o se terminen muriendo. Si las patronales destinarán parte de los aportes que corresponden al ANSES y el mismo gobierno hará lo propio echando mano a esa caja para crear el fondo de asistencia laboral y así pagar las indemnizaciones en módicas cuotas que encima estarán a cargo de privados, como fue el caso del gran choreo de las AFJP, las expectativas para jubilarse serán nulas. En este escenario de extrema pobreza y con tantos laburantes prestando servicios para plataformas, ¿cuánto tiempo puede durar la demanda del reparto a domicilio o un servicio como Uber? ¿Qué vida piensan que les esperan a los hijos de los que venden su fuerza de trabajo y están perdiendo todo sin darse cuenta? ¿Qué será de eso en un tiempo cuando no puedan estudiar, practicar un deporte o participar de actividades culturales? No les quedará otra que quedar al margen de todo. Y se sabe que cuando esto sucede, la ley de la necesidad los llevará a sobrevivir de lo que sea. Hoy, 149 diputados, en lugar de ofrecerles a esos chicos mejores oportunidades en salud, educación y recreación, decidieron que a partir de los 14 años terminarán hacinados en las cárceles. Como no hay nada mejor para brindarle a la sociedad y hay un alto porcentaje que pide sangre, aquí la tienen. Que nada nos asombre si mañana se vota una ley que restaure la pena de muerte, a menos que algún día les caigan las fichas a los que la están pasando mal y todavía conservan esperanza en este gobierno y que otros tantos pateen el tablero y echen a patadas a esta gente de la dirigencia de la CGT que otra vez negoció sus privilegios a costa de aplastarnos como a cucarachas. Cuando todos estemos dispuestos a ocupar las calles, es probable que podamos dar vuelta a la tortilla. Texto de Claudia Abraham. Bien, ahí compartíamos este texto que nos enviaba la compañera, que lo encontró ahí. Y bueno, esto es lo que pretendemos, ¿no? Así algo simple. Si es algo propio, buenísimo. Si es algo que les parece importante, también aporta. Solamente tienen que hacer eso, tomarse un ratito nomás, en algún momento lo mandan, lo graban, y si se les complica para grabar y tienen que volver a reenganchar el texto porque no sé, les pasó algo, háganlo, que después nosotros nos encargamos de hacer la edición y todo eso tiene solución. Así que bueno, le agradecemos a la reflexión de Claudia Abraham primero y después a la compañera Claudia que le puso la voz. Y otro que cada tanto siempre hace aportes a raíz de distintos hechos o manifestaciones que se dan o reflexiones propias del compañero Carlos Solero, que también tiene un texto que dice: a esta hora cuando muchos hospitales de la región argentina hay médicos intentando salvar vidas en los quirófanos de hospitales y enfermeras o enfermeros cambiando envases de suero vacíos por llenos, mucamas y mucamos retirando chatas y papagayos, camioneros circulando por las rutas, repartidoras y repartidores recorriendo las calles en ciclomotores o bicicletas, y muchas personas más procurando dormir entre los portales, sobre cartones, en las veredas, en el Congreso de la Nación, después de los garrotazos, los gases, las destensiones de los esbirros del capital, afilan en el recinto del Senado más puñales para clavar sobre la espalda de las hijas e hijos del pueblo. Van a ser más miserables nuestras vidas. La democracia no es otra cosa que una máscara de la burguesía para seguir explotando a las clases a las que somete y oprime. Más temprano que tarde, este tiempo de desprecio acabará, pero no será porque escribamos o pronunciemos discursos. Esto lo una de las tantas reflexiones que siempre valoramos y aportamos desde la lectura que realiza el compañero Carlos Solero, fue escrita en la madrugada del 12 de febrero del 2026, así que un agradecimiento para el compañero Carlos también por este aporte. De esta manera simple y sencilla, o nos acercan un texto corto, preferimos siempre que sea en la voz de quien lo escribe o alguien que le gustó y que nos lo lea para compartir. Continuamos en La Conquista del Pan, vamos a escuchar un poco más de música y luego regresamos con otros materiales, los libros de Anars y un montón de cosas más para ir redondeando la segunda hora de nuestro programa. Yeah! ¿Qué querés, Ana Clara? ¿Qué? ¿Qué querés? Conquista del pan. ¿El qué? La ley de conquista del pan. ¡Es la hora! La conquista del pan. Autogestión en el aire. La verdad no se puede silenciar. Continuamos en la conquista del pan. 11-32-66-96-79, características 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Y bueno, nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com. En este momento vamos a compartir, como en cada encuentro, uno de los tantos libros que conforman la colección Utopía Libertaria de los libros de Anarri, de estos libros que venimos difundiendo desde que empezamos en el programa, materiales que consideramos importantes y necesarios para ir a revisar a la hora de ver los aportes, las distintas cuestiones que fueron dejadas planteando los compañeros y compañeras de distintas épocas, a través de nuestro ideal, las corrientes, bueno, muchas cosas y reflexiones que llegan incluso hasta la actualidad también. Así que bueno, valoramos como siempre el trabajo de Les Compas, y lo que como siempre también resaltamos es que el libro tiene un trabajo, un costo, materiales, eso hay que cubrirlo para que pueda haber otras ediciones. Pero bueno, como la situación también está complicada y está jodida, eso está de más aclararlo. En el mismo lugar de donde compran pueden hacer la compra del libro en internet, también hay una pestaña para descargar el libro completo en formato PDF, así que de esa manera se puede bajar algún dispositivo, compartirlo para algún otro lado, incluso para compas que por ahí no, como decimos, no tienen un acceso muy muy seguido a internet o a las tecnologías, por ahí siempre hay una vuelta con algo que se pueda conseguir por ahí mínimo para que bueno la lectura esté ahí al alcance de los compas. Agradecemos como siempre al compañero Juan Carlos que nos acerca los links para que si ustedes quieren el link del libro que nosotros difundimos nos lo piden. Y si no, bueno, pueden ahí bucear todo lo que hay en la página y bueno, y además de lo que difundimos nosotros, pueden ver otros títulos que hay de la colección Utopía Libertaria. Lo que vamos a difundir hoy es el libro El Único y la Propiedad de Max Stirner, y quien lo va a estar leyendo, nos va a estar dando un pantallazo, un comentario previo, es la compañera Mercedes. Así que le damos la bienvenida y escuchamos este comentario que tiene la compañera sobre el libro. El Único y su Propiedad. El Único y su Propiedad fue escrito en Berlín por Johann Caspar Schmidt, un joven hegeliano miembro del grupo Los Libres, más conocido por su seudónimo Max Stirner. En este libro, en una época en la que el colectivismo socialista y el antiindividualismo hegeliano dominaban política y filosóficamente, Stirner enarboló la divisa del individualismo transas. Comienza argumentando que tanto las instituciones como las ideas abstractas, como la religión, la moralidad y el Estado, son construcciones artificiales que han sido impuestas a los individuos a lo largo de la historia autoritaria o principio trascendental, y desarrolla su idea central, que él llama el único, refiriéndose al individuo consciente de sí mismo y libre de cualquier restricción externa. Para él, el único es aquel que se coloca por encima de cualquier otra entidad, incluyendo a la sociedad y sus normas. El único no debe ser esclavizado por ninguna ideología, sino que debe vivir de acuerdo con sus propias necesidades y deseos. Critica la moralidad tradicional y las ideas de deber y sacrificio, argumentando que éstas solo sirven para restringir la libertad individual y negar la autenticidad de las personas. Max Stirner fue un anarquista antes de tiempo, y aún hoy es negado por muchos, sin embargo es sin dudas un anarquista de buena ley. Se podría decir que este libro pretende demostrar que lo único cierto, real, es el individuo, o sea, cada uno de nosotros, algo único e irrepetible. Todo lo demás es ficticio. Humanidad, Dios, Estado, pueblo, patria. En sus propias palabras, yo no soy nada en el sentido de vacío, pero soy la nada creadora, la nada de la que saco todo. Fuera entonces toda causa que no sea entera y exclusivamente la mía. Mi causa, me dirán, debería ser al menos la buena causa. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Yo mismo soy mi causa y no soy ni bueno ni malo. Esas no son, para mí, más que palabras. Lo divino mira a Dios, lo humano mira al hombre. Mi causa no es divina ni humana. No es ni lo verdadero, ni lo bueno, ni lo justo, ni lo libre. Es lo mío. No es general, sino única, como yo soy único. Nada está por encima de mí. Invitamos a leerlo, discutirlo y difundirlo. Salud y revolución social. Bueno, agradecemos a la compañía y está bueno eso, de leerlo, compartirlo y discutirlo. Está bueno ese cierre. Así que bueno, un abrazo a mi compañera y bueno, también a Juan Carlos, a los compañeros del libro ANAR, de la Biblioteca Popular José Ingeniero y todos quienes están con las ediciones de los libros y de los materiales, como siempre lo hacemos. También, bueno, en este caso vamos a aprovechar que hoy le hablábamos al compañero del COS, de la aplicación. Bueno, el compañero está metido en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, está ahí generando un montón de proyectos que tienen que ver con la educación, la comunicación. Y una de las tantas cosas que hacía de manera habitual, que eran las anarcoefemérides, que alguna vez las hacía personalmente y las enviaba para compartir en el programa, hace ya muchos años de esto. Bueno, ahora a través de esta nueva exploración que está haciendo el compañero, abrió nuevamente un canal de YouTube que se llama Anarcoefemérides, esta vez a partir del uso también de la inteligencia artificial para generar este contenido. Así que bueno, le agradecemos mucho al compañero por habernos señalado esta nueva alternativa de recepción de materiales y de difusión, que para nosotros no viene bien, no solo para el programa, sino también para la radio La Conquista del Pan, ya que nosotros tenemos algunos segmentos como historias, hechos y anécdotas y otros más que hay de otros compas a lo largo de la programación, que estos contenidos vienen más que espectacularmente bárbaros para compartir y difundir. Y todos los días el compañero va subiendo una efeméride que puede abarcar algún hecho, alguna historia, alguna anécdota, a la recordación de algún compañero, compañera, compañero, bueno, en fin, siempre hay algo para estar compartiendo. Anarcoefemérides, ponen en YouTube y ahí lo van a encontrar. Vamos a modo de presentación a compartir, por ejemplo, una que subía para la fecha de hoy, 14 de febrero, el compañero Ariel Cóceres. Hoy vamos a ver otra cara del 14 de febrero, no la del comercio, sino la de la lucha. La fuente, Anarcoefemérides, lo deja claro. Consumismo frente a memoria obrera. Vamos a ver qué hay detrás. Bueno, esta historia arranca en 1886. Nace Ángel Pestaña, una figura clave del anarcosindicalismo en España. De origen humilde y minero, Pestaña se convirtió en un organizador fundamental para el movimiento obrero. Su vida estuvo marcada por momentos clave. Sobre todo, su viaje a la Rusia soviética en 1920. Su enfrentamiento con Lenin lo define. Los anarquistas no aceptan dictaduras, ninguna, ni la del proletariado. Pero esta lucha no tenía fronteras. En 1919, la chispa saltó en una fábrica de Medellín, en Colombia. Y un dato clave. Con Betsabé Espinosa al frente, actuaron solas, sin el apoyo de sus compañeros. Pedían un aumento de sueldo del 40%, pero su lucha iba mucho más allá. No era solo dinero. Era una batalla doble, por justicia económica y por el fin del acoso sexual de los capataces. Volvemos a España. En la Cataluña de 1932, esa energía revolucionaria volvió a estallar con fuerza. La acción fue rapidísima. Tomaron las calles, ocuparon el ayuntamiento y proclamaron el comunismo libertario. A esto se le llamó gimnasia revolucionaria. Era, digamos, un ensayo general para la futura revolución. Pero la memoria de este día va más allá. Hay otras figuras que también dejaron su huella. Todos ellos, desde frentes muy distintos, refuerzan esta fecha como un día de memoria antiautoritaria. Al final, esta es solo una versión de la historia, lo que nos lleva a preguntarnos cómo moldea la memoria lo que contamos. Bien, ahí compartíamos esta Anarcoefeméride, subida hoy, 14 de febrero, al canal de YouTube Anarcoefeméride del compañero Ariel Cóceres. Así que bueno, le agradecemos por esto y por todas las cosas que va generando, apoyándose en este caso con lo que tiene que ver la exploración en la inteligencia artificial para fines más que loables, como decimos, literatura, educación, ciencia y también para la difusión de manifestaciones culturales y en este caso de los ideales ácratas, libertarios, anarquistas o como más le guste a quien nos esté escuchando. Así que un abrazo para el compañero Ariel. Vamos a compartir un poco más de música para luego venir y seguir difundiendo un montón de cosas que todavía no quedan en la conquista del pan. Así que bueno, ¿qué podemos escuchar? Vamos a escuchar a Oscura Vida Radiante, que nos van a dejar el tema Selknam, ahí está, Selknam, y ya regresamos en la conquista del pan. Los ríos de sangre llenaron. Maldito hombre de metales, hay algo que olvidaron. El fuego que corre por nuestros cuerpos jamás los apagaron. Se expande en forma de venganza, guía, avanza, recuperarlo todo. Por eso nos levantamos para luchar en contra del olvido. Por eso abrazamos el recuerdo de cada desaparecido. Por eso para luchar en contra del olvido nos levantamos y enfrentamos uno a uno al poder y sus sicarios. Fuimos pieza de zoológico y de sórdido experimento. Nos cazaron donde nacimos los asesinos del dinero. Nos depredaron las orejas, los senos y el sexo. Nos repartieron por el mundo y nos borraron de este suelo. La Sam, la rabia taja, aunque la Tesh que sigue latiendo. Mutilaron orejas y Shen a cambio desde el Jin dinero. Merenene, Warrey, Daibei, Warrey de Payatene, Torpen con toda la lloren. La lloren de nuestro Saitari y Ope. Por eso nos levantamos para luchar en contra del olvido. Por eso abrazamos el recuerdo de cada desaparecido. Para luchar en contra del olvido nos levantamos y enfrentamos uno a uno al poder y sus sicarios. Ayer descalzos en la nieve, abrigados entre fieles. Hoy parimos el billete y vamos muriendo como siempre. Ayer descalzos en la nieve, abrigados entre fieles. Hoy parimos el billete y nos llueven balas como siempre. La conquista del pan, voces obreras y solidarias. Continuamos en la conquista del pan, 11 32 66 96 79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Estamos saliendo por radio la conquista del pan.blogspot.com o de esa manera como decimos siempre, nos pueden compartir los materiales, las noticias, lo que quieran que demos difusión. Y como también mencionamos, nos pueden avisar en caso de que haya algún desperfecto o alguna cosa que no esté saliendo, producto de, bueno, como decimos siempre, que el software es software libre, y bueno, hay saturaciones, mantenimiento, bueno, cosas en fin que puedan pasar. Bueno, nos avisan y listo. Y de esa manera vemos cómo poder solucionarlo si está, como siempre decimos, a nuestro alcance. Verano por la zona sur en la región argentina, también en otros lugares, épocas de carnavales. Hay algo que particularmente nos gusta mucho a nosotros, que es la murga, tanto sea del carnaval, manifestaciones del carnaval que sean en la región argentina, uruguaya y en otras regiones también, con el mismo estilo. Y muchas veces estas murgas son transmisoras de memoria, de luchas, denuncias, críticas que tienen que ver con la realidad de distintas manifestaciones que se dan en los distintos lugares, remarcando cosas del presente, criticando a los gobernantes y también recordando luchas permanentes y haciendo memoria y pasado para que estén siempre presentes. Así que bueno, este bloque lo vamos a compartir con una serie de murgas y después le vamos a decir cada una de dónde es y bueno, y cuál fue el mensaje o lo que fueron dejando en cada una de las manifestaciones. Vamos a arrancar entonces y bueno, escuchen, les propongo 11 minutos casi, 10 minutos casi, de un poco de murga en este febrero que tiene tantas cosas que va dejando nefastas y bueno, también nos trae esto que es un poco de aire fresco para seguir ejercitando la memoria y la lucha y también criticar el presente. La derecha votó en contra del aumento de salarios. Critican la dictadura, pero son pinochetistas, defensores de Israel, de Milei y de poder sionista. Pero quieren convencernos de ser anticomunistas. Que se escuche fuerte el pueblo, que nunca calle su voz, que tiemble los poderosos cuando suenan los épicos. Contra el tiempo de injusticia, mentiras de impunidad. Recibís al fin de maestra, túnica blanca y las ganas a estrenar. Con la ilusión de cambiar el mundo, con convicción y un sentir profundo. Soy la que enseña, la que arregla los juguetes, la que canta aunque no sepa, la doctora y la enfermera. ¡Fue mariposa! Aunque lejos, aunque llueva, aunque los salones fríos, aunque a veces también duela. Soy la que compra varias veces la merienda, soy la que escucha cuando falta algún abrazo, soy la que enseña soluciones a problemas, soy la que espera en la puerta de la escuela. Maestra, ¿me puede dormir? Lo intento. Maestra, ¿me puede contar? Un cuento quizás. Maestra, ¿me enseña a vivir? Bueno, no tanto como a vivir, no le puedo. Maestra, ¿qué hacer no por mí? Maestra, en mi casa me pegan. Maestra, mi padre no viene. Maestra, me cría mi abuela. Maestra, mi hermano está preso. Maestra, maestra, maestra. La manzana se pudrió en el bolso, la túnica se manchó de amarillismo, la guita que no alcanza. alcanza, la guita que nunca alcanza. Los miedos se subieron a los pizarrones, las redes morales y su impunidad, las redes sociales y su soledad. Las marchas que no alcanzan, los nuestros nos dan la espalda y siempre pierden los mismos, y siempre pierden las mismas, y siempre pierden los mismos, y siempre pierden las mismas. Lo que está pasando, lo que está vale todo. Cuando te quejas que otra vez hay paro, si estigmatizas siempre el mismo barrio y no ves violencia a tu alrededor. Le pegan a una maestra, la muerden los chiquilines, le sacan aquella risa los padres que lo permiten, los que no lo ven tan grave, los que le damos la espalda a esto que se repite, aunque cambien los gobiernos. Pero sigue el doble turno con 30 niños por clase y allá en la reunión de padres un padre se va a los gritos. La amenazan, la maltratan a la que espera a sus hijos con una sonrisa rota, con la humanidad cansada, la dignidad destrozada. ¡Qué sueño que se hizo añicos! Mientras muchos indignan con las palabras como guerra o genocidio, es bien clara la ley de la selva. Las aves rapaces son capaces y están motivadas para acumular. Los demás, todos nosotros, ustedes, somos la chusma, la mersa, tristes patos crónicos, antiestético lumpen anónimo, come choripán. Aquel 20 de mayo amaneció nublado, amenazante. Conmoción en la ciudad, se comenzaron a juntar. Son convocados por igual razón, reclamando una contestación, caminando por el rumbo a la verdad. La encontrarán los gritos de tristeza en la oscuridad. La niebla fantasmal, suenan los pasos de la multitud sobre la huella de otra juventud que marchando va. Es un río que da historia, inundará los gritos de la avenida principal. El cauce se desbordará. Van caminando sin poder hablar. Esos retratos que elevados dan son la cara de militante de la solidaridad. Los rostros de abuelo nieto va, una gurisa y su mamá, desde el pasado hacia el futuro van, marchan en paz y no se rendirán, buscarán una forma de llegar a la verdad. Allá en la Plaza Libertad, los nombres vuelven a sonar y los presente. Cada vez son más, año tras año el río crecerá, todo un pueblo está reclamando. los gritos de silencio. El tipo más poderoso a nada le teme y no respeta los límites porque no los tiene. Es amo y señor de la tierra, más allá de las fronteras. Decide lo que está bien, lo que está mal a su manera. El tipo aparece en todos los medios de comunicación y se comporta como una estrella de televisión. Es un vendedor de armas y habla en nombre de la paz, enfermo de su poder, sabiendo de que es capaz. Un día se levanta y bombardea una capital, y mientras tanto en su casa el tipo organiza un mundial, con el aplauso cómplice de todos sus socios que se llenan los bolsillos, son los reyes del negocio. El tipo más poderoso decide una intervención y ante el asombro del mundo amenaza la región. Bajo la misma doctrina de una época oscura, la que regó toda América Latina de dictaduras. Él tiene ese poder de hacerte sentir desprotegido, que nadie va a estar a salvo si se vuelve su objetivo. ¿Cuál será el final de esto tan siniestro, me pregunto? Si no se sabe quién puede detener al más poderoso del mundo. La aplicación que me instalé se llama ChatGPT, inteligencia artificial para mi clase social. Preguntaré qué hay que hacer si se quiere detener la caída del salario en el país. Pregúntale, chabón, por la jubilación, que a los viejos los condena a morir. Voy a tipear la pregunta que hacen sobre el salario y la jubilación. A ver qué nos respondes, ya sé que te ponelo en altavoz. Calma, todo está en calma. Yo me esperaba algo más con Deja que el tiempo cure. Que el presidente medio cure, todo está en calma. Pero es muy grave lo que está pasando, saquean de punta a punta el país y no se enteran sin más, 100 años más a lo del FMI. Decino ChatGPT que rompemos, háblale claro a esta clase social, porque las cosas están tan para atrás. Algo tiene que explotar. Calma. No. Todo está en calma. ¿Lo dejaste en modo avión? ¿Qué crees que hiciste, estúpida? Que el presidente dure. Todo está en calma. Burocracia artificial. Nos cansamos de esperar y decidimos una marcha a organizar. Vamos a armar un afiche copado que sea lindo y se pueda entender. Decilo vos que sabes, ChatGPT, ¿cómo podemos hacer? Camba, todo está en camba. No será un paro general, pero es una buena propuesta. Oye, si le pones tu frase, todo está en camba. Yo le quiero preguntar solo una cosita más, algo que esta morga le pueda servir. Decino ChatGPT, ¿cómo hacemos para que el público sea feliz? Para que nos quiera más, cada vez más, y no pare de aplaudir. Palmas, pídale palmas. Medio bomba, pero por ahí funciona. Encantar, yo probaría. Al público levantar. Hagamos palmas. Hagamos palmas. Aunque no diga nada y sea una pavada. A ver las palmitas bien fuerte. Bien arriba las manitas. Hagamos palmas. Con la cotolengua. Aunque no diga nada y sea una pavada. Ya sé se termina esta muestra gratuita y antes que se cierre la aplicación, no pide calificar, ponerle like, dejar nuestra evaluación. La aplicación anda bien pero es rara, nunca te dice tenés que luchar. No queda la sensación que la programó la otra clase social. Bueno, de esta manera queríamos compartir un fragmento distinto, compartiendo algo que particularmente nos gusta y que también cada tanto lo metíamos así como el tema. Bueno, en este caso armar este bloque con cinco murgas que fueron dejando distintos mensajes. Por ejemplo, la primera murga que escuchamos es la Urdemales. La Urdemales también es una murga estilo uruguayo, pero de Chile, que hacía referencia al avance del fascismo, el pinochetismo y a todas las cosas que se dan por aquellos lados. Una buena murga también de hace muchos años que viene reflejando la realidad y haciendo las críticas y lo que está pasando. Estilo uruguayo, radicada en Chile. Después lo que escuchamos ya eran tres murgas del Uruguay, de Montevideo. La primera era La Trasnochada, que hablaba un poco sobre las peripecias, las vueltas, los compromisos de una maestra y de cómo desde distintos lugares se defenestra su trabajo, se minimiza el valor de los educadores y las educadoras. Esa era La Trasnochada. Después estaba La Falta y Resto, una murga que particularmente nos gusta mucho también. Bueno, haciendo una semblanza de una fecha que tiene que ver con el 20 de mayo. Y la recordación de los desaparecidos, de los detenidos, de los detenidos desaparecidos en la última dictadura, donde se congregan familiares, organizaciones y organismos de derechos humanos a manifestarse por la calle del centro de Montevideo y siempre preguntar dónde están y qué pasó, porque es un reclamo permanente que allá tiene un sentido distinto al de acá, porque bueno, desde muchas veces del Estado se trató de querer lograr a la fuerza un cierre que es imposible que se dé si no aparece la verdad y la justicia sobre lo que pasó. Después escuchamos a Los Curtidores de Hongo, otra murga también del Carnaval de Montevideo, que en este caso está haciendo una sátira sobre lo que es Trump, el presidente de Milei, porque bueno, nosotros sostenemos que Argentina se convirtió en el estado número 51 y bueno, y Milei es un gobernador más de el país al cual representa Donald Trump, y bueno, es así una semblanza del hombre más poderoso, los avasallamientos, las agresiones a distintos lugares y territorios. Y por último escuchábamos a la Cotolengo, esta murga que un poco reflejaba también lo que fue un hecho de actualidad, bueno, un hecho histórico, no de actualidad, lo que sistemáticamente hace la burocracia sindical en la región argentina. Esta es una murga acá de Argentina, también de estilo uruguayo, donde bueno, a través de bueno, de la sátira de una aplicación que bueno, contaba las peripecias y de la negativa a luchar y el tirar para atrás y el no comprometerse, era un poco el mensaje que quería dejar la Cotolengo, esta murga estilo uruguayo también. Vamos ahora a continuar. Nos olvidamos de decir que la murga La Cotolengo es de la ciudad de Rosario. Así que bueno, vamos a escuchar un tema musical. El grupo se llama A Nuestra Manera. Nos va a dejar el tema 2001 y ya regresamos. Presente y el futuro que no se empobrece para soltar una bestia. Asamblea, solidaridad, autogestión, igualdad, organización, libertad, apoyo mutuo, horizontalidad, federalismo, fraternidad y acción directa. La conquista del PAN. Continuamos en la conquista del PAN. 11-32-66-96-79. Característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Y bueno, nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com. Uno de los tantos segmentos que nos gusta y que promocionamos por el contenido, la difusión de ideales y materiales varios que nos aportan compañeros de distintos lugares, es el espacio Historias y Hechos y Anécdota, que va los días lunes, miércoles y viernes a las 19 horas en la radio La Conquista del PAN. Uno de los compañeros que participe habitué y que también, bueno, compartieron muchas de las reflexiones, las escrituras y las cosas que realiza también desde la región uruguaya, es el compañero Pascual Muñoz, un compañero historiador y comprometido además con la militancia social en las luchas de la actualidad. Y bueno, y él tiene un canal en YouTube donde Historias Anárquicas se llama, y va subiendo distintos hechos de la historia, particularmente de la que acontecieron en el Uruguay o en Montevideo, y a veces también de otras regiones. En este caso, el último material, que próximamente también ya va a estar dando vuelta por la radio La Conquista del PAN, se llama Anarquía, Estado y Represión. Así que, bueno, escuchamos este compendio de una historia anárquica más que nos prepara y nos presenta y nos envía para compartir el compañero Pascual desde Montevideo, en la región uruguaya. Historia anárquica. Anarquismo, Estado y Represión. Publicado en el portal Hemisferio Izquierdo, 18 de septiembre de 2017. Autor Orejano. 1. El anarquismo es esencialmente ilegal. Si bien a través de la educación institucional y mediática se tiende a asociar el bien colectivo con la legalidad, un análisis no muy profundo del tema evidencia que los marcos legales defienden el bienestar de los sectores económicamente dominantes, es decir, la defensa acérrima de la propiedad privada, de la explotación económica y de la institucionalización de las desigualdades sociales. El movimiento anarquista, históricamente y a nivel global, busca, en cambio, el bienestar colectivo, y esto choca inevitablemente con la legalidad constituida. 2. La moral anarquista. Repasemos brevemente los principios esenciales del anarquismo para ser claros en el planteo. Podemos desglosar la propuesta anarquista en tres esferas: política, económica y ética. La primera, la política, implica el rechazo al Estado y toda forma de autoridad, representación tutelada y todas las formas de dominación en la forma en que se manifiesten. La económica, resumida en la máxima de Proudhon, la propiedad es un robo, refiere a la necesidad de transformar las formas de producción y distribución de los bienes materiales de tal manera que satisfaga al conjunto de la población por igual y no genere privilegios. Finalmente, la esfera ética refiere a una coherencia necesaria entre medios y fines. Entre el antiautoritarismo político, el socialismo económico y los medios, recursos y tácticas para conseguirlos. En este sentido, cualquier actividad que se pueda proyectar en un sentido anárquico bordeará la ilegalidad en mayor o menor medida. Por ejemplo, la recuperación de un espacio público, su limpieza y reacondicionamiento y la utilización del mismo con un fin colectivo no lucrativo chocará, tarde o temprano, con la propiedad del espacio abandonado, con las disposiciones municipales que regulan su uso o con la necesidad de obtener suministros de energía o agua. La puesta en práctica de medidas de presión para obtener mejoras en el ámbito laboral, como ser movilizaciones, ocupaciones o paro, riñen con las disposiciones legales, los códigos de faltas y la reglamentación laboral vigente. El simple planteo de una idea distinta, de su difusión a través de la propaganda callejera, a través de pintadas y los afiches, puede ser utilizada como pretexto para la criminalización bajo rótulos tales como sedición, incitación al delito o alteración del orden. En este sentido, una práctica anarquista que pretenda mantenerse dentro de los estrechos márgenes de la legalidad estará destinada a ahogarse tras alimentarse exclusivamente de su propio veneno, es decir, las estructuras institucionales creadas para impedir cualquier transformación real. 3. El anarquismo como delito. En las últimas décadas, el anarquismo local ha desarrollado una actividad intensa. Esta debe verse tanto en el aporte cultural de los centros sociales, la producción de estrategias teóricas de transformación social, como en el potente entramado de prácticas horizontales, antiautoritarias y más o menos anticapitalistas de los movimientos sociales. Desde la coordinadora antirracias, las ocupaciones estudiantiles, desde las radios comunitarias hasta las luchas contra los megaproyectos extractivistas, desde las quemas de cubiertas barriales hasta las ocupaciones sindicales. Anarquistas y no anarquistas han ejercido una práctica de acción directa que evidencia el potencial de los caminos no institucionales. Pero, a pesar de la vitalidad que el movimiento pueda tener, a la luz de la denominada opinión pública, solo emerge a través de la prensa como forma de delito. En este sentido, se expresaban los ocupantes del Centro Social Autónomo La Solidaria, luego del desalojo ocurrido en Montevideo en marzo de 2017. Durante los 5 años que funcionó La Solidaria, nunca fueron noticia ni su amplia biblioteca social, ni las diversas charlas y debates acerca de las distintas problemáticas que hoy afectan a la sociedad: patriarcado, megaproyectos, gentrificación, transformaciones sociales, ni los diversos talleres gratuitos que se desarrollaban. La Solidaria solo fue noticia en la crónica policial, ya que tanto para el poder estatal policial como para las empresas de comunicación, la autogestión y la autoorganización de la sociedad no son más que delitos. 4. La inevitable represión institucional. La represión es inherente a cualquier Estado. Por un lado, porque hay leyes que son injustas y hay una tendencia casi natural a quebrantarlas. Por otro, porque ejerce toda una cadena de dominación y legitimación autoritaria que necesita un sujeto a reprimir para poder existir. Y por último, porque la represión provoca el temor en la sociedad y la cohesión social de aquellos que no quieren pertenecer al sector reprimido. En este sentido, a través de la historia, el anarquismo ha sufrido la represión estatal como una constante, como quien nada a contracorriente, sabiendo que la única manera de avanzar es lidiar con ese contracorriente. El Estado, por ejemplo, puede hacer un golpe represivo sin que siquiera exista un sujeto ilegal real, simplemente creándolo, describiéndolo públicamente y materializando la represión. Es decir, primero inventa el problema, luego se designa como único actor legítimo para solucionarlo y finalmente expone la solución realizada. La represión, la judicialización como prueba de su veracidad y de su éxito. 5. La criminalización de la protesta. El 27 de julio de 2001 se realizó una manifestación hacia la embajada italiana en Montevideo para repudiar el asesinato del activista italiano Carlo Giuliani en las manifestaciones antiglobalización de Génova. Esta fue seguramente la primera vez en el siglo XXI en que el anarquismo ocupara la primera plana de los periódicos uruguayos. En dicha manifestación, un grafiti en la pared provocó la exaltación de un policía que desenfundó su arma contra los manifestantes, recibiendo varias pedradas a cambio. El asunto suscitó la ira de la prensa, que publicó alarmantes titulares sobre el peligro anarquista. Un año más tarde, en la crisis del 2002, el Estado ensayó un montaje represivo buscando minimizar la millonaria estafa financiera realizada por los amigos del presidente Jorge Valle y la imposición de las medidas políticas de los bancos internacionales. El gobierno desató una impactante razzia en una ciudad tranquila y vacía donde, salvo algunos saqueos a supermercados en barrios periféricos, helicópteros patrullaban la capital generando un clima de excepcionalidad que no parecía ser tal. En ese contexto, la frase "si el hambre es ley, el saqueo es justicia", pronunciada desde el micrófono de la radio comunitaria El Quijote FM del barrio Colón, provocó un mediático allanamiento y varias detenciones. 3 años después, ya bajo los gobiernos de izquierda, la rotura de vidrios en una manifestación anticapitalista en Ciudad Vieja desata la ira de policías y periodistas, inaugurando el procesamiento con prisión por prácticas políticas desde el retorno a la democracia, hacia afianzando un sostenido proceso de criminalización y judicialización de la protesta. El crimen consistió básicamente, al igual que en la marcha contra Bush de 2007, en atacar comercios o locales que simbolizan el poder económico del capitalismo. Si bien la represión del 2005 llamó la atención por su espectacularidad y brutalidad, generando un amplio rechazo a nivel social, rápidamente el gobierno aprendió la lección. A partir de entonces, serán los mismos militantes de izquierda, en muchos casos, quienes se encarguen públicamente de defender la represión, de señalar los elementos a reprimir y de cuidar la propiedad de las empresas comerciales en las manifestaciones callejeras para que no pueda siquiera ensuciarse su fachada. Los ejemplos son muchos y las modalidades diversas. La prisión del trabajador del taxi por enfrentar a los carneros un 1 de mayo. El increíble despliegue numérico de policías en la marcha que repudió el resultado del plebiscito contra la impunidad en 2009. O la represión a la marcha contra los mega operativos en 2011. Los intentos de desalojo de la Solidaria en 2013 y la represión del 14 de agosto y el 24 de agosto de ese mismo año, con razias y procesados sin prisión. La brutal represión y valiente resistencia del desalojo del Coliseo en 2015 o el desalojo de la Solidaria en 2017 con su posterior campaña mediática y procesamientos. La constante prepotencia policial durante las manifestaciones por el agua durante la crisis hídrica de 2023 o la judicialización de las implicadas en la protesta antisionista en la manifestación del 8 de marzo de 2024. No es la idea enumerable analizar cada uno de los sucesos represivos, sino simplemente sacar algunas conclusiones generales. 6. Conclusiones. La primera conclusión evidente es la existencia de una continuidad represiva más allá del tinte político del gobierno, y que puede evidenciarse, por ejemplo, en el mantenimiento, ascenso y reintegro de su cargo por los gobiernos de izquierda y derecha de quien dirigió la represión en el Hospital Filtro en 1994, la mayor represión desde la Restauración Democrática. La segunda es, analizando cada uno de los sucesos represivos del periodo, la utilización de una táctica represiva que no demuestra un patrón de comportamiento uniforme, sino que cambia en cada manifestación o suceso, ensayando un menor o mayor despliegue policial. La intimidación, la represión o el repliegue, variando estas tres formas según las consecuencias político-electorales que puedan surgir del operativo. El tercer factor es la búsqueda de la alarma pública a través de la manipulación en los medios masivos de información, algo que ha sido una constante en todos los casos mencionados y muchos más que quedaron al pasado. En la siguiente ecuación, a mayor alarma pública, más duro mecanismo represivo activado y más duro fallo judicial. Otra constante es la represión a las formas autónomas de organización y a las prácticas de lucha no institucionalizadas, ya que la consolidación de una práctica anarquista por fuera de los canales institucionales del consenso democrático capitalista es una amenaza y un mal ejemplo para el resto de la sociedad, siendo en estos casos el Estado y los medios de comunicación quienes tildan de anarquistas a las organizaciones para justificar así la represión. Es necesario entender entonces que a la hora de emprender una práctica anarquista, autónoma, anticapitalista, que realmente sirva para socavar los pilares del sistema de dominación y que no sea un simple ritual de autosatisfacción inofensivo, se debe dar por descontado que la represión estará presente. Se debe ser muy cuidadosa con una misma y sus compañeros, anticipando los golpes que inevitablemente se recibirán. Necesariamente, a la hora de conformar un movimiento anticapitalista basado en la autonomía y la acción directa, se debe contar de antemano con el valor de la solidaridad como tejido vinculante entre todos los elementos del conjunto. Cada suceso represivo debe ser respondido colectivamente. Toda persona que esté inmersa en la lucha y sobre deben saber que cuentan con el respaldo y el apoyo de un conjunto de personas, y que esa solidaridad es esencial para que ningún represaliado se quiebre ante una detención. La solidaridad es una práctica que en este territorio se ha sostenido una y otra vez. No ha habido un solo caso represivo que no haya sido acompañado por una fuerte campaña y una respuesta colectiva de apoyo. Los movimientos sociales jamás podrán vencer a los estados nacionales oponiendo una fuerza similar, pero cuentan con las redes que se tejen en la vida misma de la sociedad, y la solidaridad es uno de los tejidos revolucionarios más difíciles de vencer. Allí se expresa un potencial y se enriquece la integridad ética de cada compañero. No existe una manera correcta de luchar. Todos tenemos algo que aportar a la lucha social, pero lo que no podemos hacer, quienes sentimos respeto y admiración por el complejo sistema ecológico que el ser humano está aniquilando, es ser indiferentes y es ser un engranaje más de esta inmensa maquinaria de seres humanos capaces de esclavizar a su propia especie para disfrutar de lujos superfluos e innecesarios. La sociedad se transforma vertiginosamente y nuestra vida la atraviesa como un segundo fugaz que para nosotros es el todo, es nuestra existencia, la única vida que tenemos. Podemos transitarla con la mediocridad de quienes miran la carretera asfaltada, avanzando sin saber hacia dónde ni por qué, sin siquiera percatarse de la profundidad de los bosques que la rodean. O podemos ofrecerle a nuestra existencia el valor y la oportunidad posibilidad de ser la más bella experiencia de vida, orientada a la construcción de una forma de existencia por descubrir, que demuestre que la especie humana es capaz de existir buscando la vida y no sistematizando e institucionalizando la muerte. Salud y anarquía. Muy bien, ahí compartíamos un nuevo capítulo de historias anárquicas y como ahí bien escucharon, ¿no? Uniendo un poco lo que son los contenidos, las orientaciones, lo que se dice que es o que contiene o el ideal, con los hechos del presente, un montón de recordaciones históricas de situaciones que se dieron no hace mucho tiempo. Que fueron acciones por parte del Estado frente a distintas movidas que se fueron dando solidarias o frente a espacios que planteaban una visión diferente de la realidad. Un poco esto que comentaba el compañero de la disponibilidad a la hora de llevar los ideales a la práctica, sabiendo que van a ser siempre perseguidos, van a ser amedrentados, van a ser reprimidos, y bueno, y a la hora de la conformación de los grupos, la solidaridad permanente y el compromiso, teniendo en cuenta que bueno, que lo que uno plantea es bastante discordante con el resto de las otras opciones, que lo que hace muchas veces es maquillar o hacer planteos muy, muy por encima apenas de la realidad, y que no van a confrontar con el sistema, contra todas las desigualdades que se proponen. Y un poco lava ahí esto de la lucha y el compromiso en las calles también. Así que bueno, le agradecemos al compañero Pascual por este resumen entre ideas, ideario, acciones que se fueron dando, y que también, bueno, permite que compas de otras regiones conozcan que todos esos hechos fueron situaciones que se dieron y que se vivieron en la región uruguaya no hace mucho tiempo. Y para quienes son de por allá, para que lo tengan presentes y lo recuerden. De esta manera estamos llegando al final, una vez más, de otro nuevo encuentro de La Conquista del PAN. Y como en cada comienzo, saludamos a los medios, amigos y compañeros, por las retransmisiones y por los contenidos y los materiales que nos aportan, y bueno, las ideas también que nos tiran para seguir adelante. Saludamos a Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, señal de Facebook en la región mexicana, a FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa, compañero Ariel Cóceres, generador de contenidos, un abrazo. Timbote de Más, señal de Facebook en la región uruguaya, ahí está el compañero Carlos, como decíamos. Radio Topo nos retransmite los días jueves a las 9 horas. Radiotopo.org de Zaragoza, quienes estén por allá. Obviamente 101.8 si quieren la FM. Martes 17 horas estamos en Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. Los días martes y jueves a las 11 horas de Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, entrando a la página casandras.org. Radionauta FM 106.3, vamos de vuelta. Radionauta FM 106.3 de La Plata retransmite el programa los días lunes a las 14 horas. Radionauta.com.ar. Los sábados a las 20 horas nos encontramos en Radio Autónoma Piuqué 94.1 desde Frutillar en Bariloche o Furiloche. Radiopiuqué.org.ar. También en Bariloche o Furiloche, los jueves a las 23 horas, estamos en FM Los Coihues 105.5, base.redenfoques.com.ar /FM Los Coihues, y los domingos a las 15 horas en Radio La Conquista del PAN, y por la mañana del domingo ya estamos compartiendo y difundiendo el material del programa que subimos y compaginamos a las distintas redes. Nos vamos como siempre diciendo viva la lucha de los trabajadores, las trabajadoras, les trabajadores, los colectivos, los movimientos sociales, salud y libertad, que vivan todas las luchas y que viva la anarquía.